música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José, y un saludo bien grande para toda la audiencia de música, cultura y viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde Barcelona, Zancada. Después de tanto tiempo en los perales, esto se titula No te vengas hoy y fue adelanto del último trabajo de la formación rockera de Varna, en el que además contaron con la colaboración de Carlos Escobedo, de Sober. También, como no, se sumaron al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com y aquí los estás escuchando. Cambio de dirección en esta alfombra toda roja. Luz verde en el cartel, volando hacia el mantel. Piérdete por los rincones, no te vengas hoy. Haz un hueco a tus amores. Dejé un guiño en tu diana y apunto con mi arco a tu manzana. Mi árbol está lleno de susurros que retransmiten nuestras fechorías, pero me queda por trotar hasta ver salpicar tus intenciones. Cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, AsaltoMataRadioRock.com. Conciencia rockera. Señores, es hora del rock and roll. señores, señoras, audiencia general, es el tiempo del rock and roll en Aldaya Radio y en este programa de Cultura y Viceversa. Por este cuarto miércoles del mes de noviembre, día 23 del undécimo mes del año, este programa dedicado al Día de Acción de Gracias que tendrá lugar mañana. En la primera hora, al menos, sí que el 100% de las canciones fueron dedicadas al Día de Acción de Gracias. En esta segunda hora es imposible, no hay tantas canciones rockeras dedicadas a la acción de gracias, vamos también a combinarlas un poquito con el Black Friday. El Black Friday, repito, es el día siguiente al Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias es el cuarto jueves de cada mes de noviembre en Estados Unidos. En Canadá, la primera hora ya hemos dicho que es el segundo lunes de cada mes de octubre. Bueno, Estados Unidos, que es lo que estamos ahora mismo en ello, cuarto jueves de noviembre, mañana, día 24, y el viernes 25, el día siguiente a Thanksgiving Day, es el Black Friday, el viernes negro. Dicho lo cual, te recuerdo que en este programa se combina música y cultura. La segunda hora dedicada al rock se emite en exclusiva en el portal Asalto Mata, radiorock.com, cada domingo de 9 a 10 de la noche, de 21 a 22 horas. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también presentamos a un invitado que estará como fondo sonoro en esta segunda hora de programa. Todo un honor contar con un premio Nobel de literatura, además de gran músico, Bob Dylan. Y en una canción country muy apta para una especial acción de gracias, este tema llamado Turkey Chase, la persecución del pavo. El pavo, lo hemos dicho en la primera hora, elemento central imprescindible en una cena que se precie de acción de gracias. Va a ser mi compañía, repito, a mi voz durante esta segunda hora de programa, este tema del bueno de Bob Dylan. Primer destino va a ser el Reino Unido, la ciudad de Bexley, donde en el año 76 se fundó una de las bandas más destacadas de la escena de la New British Wave of Heavy Metal, de la nueva ola de metal británico, una banda llamada Saxon. Y recuerdo que el Día de Acción de Gracia tiene su origen en unos peregrinos que emigraron desde Inglaterra hasta la costa del Atlántico Norte para fundar Plymouth. Y tras un duro invierno, tuvieron que obtener la ayuda de los amerindios para aprender a cultivar las tierras y a sobrevivir en esos lugares. Por eso, el primer acción de gracias se dio en un mes de noviembre del año 1621. Aunque toda la historia comenzó con unos peregrinos, repito, partiendo de un puerto británico en dirección al continente americano. Y esta canción habla justamente de eso, de los muchos, muchos ingleses que partieron de su país hasta el territorio de América del Norte. Canción llamada Sailing to America, Navegando a América, que la banda Saxon publicó en su cuarto, en su sexto disco, Crusader, que publicaron hace 38 años, allá por 1984, y una canción, Sailing to America, que era esta, metal británico de esta genial banda, con la voz de Pete Pifford, los chicos de Saxon. We'll be right back. Crusader. Esto era el sexto disco de estudio de esta banda británica, Saxon. Disco que servidor al menos nunca se cansa de escuchar y que se publicó allá por el año 1984. La genial voz de Biff Bifford al frente de esta banda referente de la New British Wave of Heavy Metal. Canción Sailing to America, que habla de eso, de la gente que dejaba su Inglaterra natal para navegar al continente americano. Origen, los peregrinos de Plymouth, del Día de Acción de Gracias, al cual dedicamos el especial de hoy. Y seguimos con el artista británico que nos habla de América, que nos habla de Nuevo Mundo. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Nos quedamos con quien fuera la voz de Led Zeppelin entre el año 68 y el año 80 del siglo XX, el señor Robert Plant, un Robert Plant que el 2 de agosto cumplió la edad de 74 años, por cierto. Arisa ha nacido en West Bromwich, una ciudad que se encuentra a 8 kilómetros de Birmingham, es decir, muy cerquita de la cuna del nacimiento del heavy metal, de la ciudad tanto de Black Sabbath como de Judas Priest. Pues vamos a recordar una canción que grabó ya en solitario, ya alejado de la esfera de Led Zeppelin. Una canción que tiene 5 años de antigüedad, se publicó en octubre de 2017 y forma parte de su undécimo disco de estudio llamado Carry Fire. Repito, Carry Fire, undécimo disco para Robert Plant. Segundo corte va a ser la canción que va a sonar en antena, canción llamada justamente al igual que como se conocía en su momento el continente americano. Canción que tiene por título El Nuevo Mundo, New World, Robert Plant, quien fuera la voz de Led Zeppelin. Un placer contar en antena con el señor Robert Plant, reitero, quien fuera la voz de Led Zeppelin del 68 al 80. En solitario, en octubre de 2017, cuando lanzó este disco, Carry Fire, era un décimo disco para este vocalista nacido en West Bromwich hace 74 años. West Bromwich, repito, localidad ubicada a 8 kilómetros de Birmingham. Birmingham, la cuna por antonomasia del heavy metal. Allí surgieron bandas como Black Sabbath o Judas Priest. Y vamos a seguir hablando de acción de gracias sin pisar Estados Unidos, cosas de la magia de la radio. Siguiente destino, Ontario, en Canadá. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Y si Robert Plant se mantiene en forma a la edad de 74, también lo hace Neil Young a la edad de 77. Neil Young va a ser nuestro siguiente invitado a la fiesta musical del MCV. Con su vigésimo disco de estudio, lanzado en el año 92, un retorno al folk country original de este artista, reitero, nacido en Ontario, en Canadá. Canción llamada Harvest Moon, la luna de la cosecha, ya que hemos dicho en la primera hora. Acción de Gracias es un festival vinculado a la gastronomía y a la cosecha. Y es que de hecho se celebra porque los peregrinos que llegaron a Plymouth, a las costas de Massachusetts, en el año 1621, pues pudieron sobrevivir con la ayuda de los indios en ese duro invierno del 20 al 21. Pues una canción dijo que hablan de la cosecha y la luna como referencia para que esta sea fructífera. Y un disco en el cual Neil Young se rodeó de músicos de la talla de Ben Keith, de Kenny Battery o de Tim Drummond, entre otros. Harvest Moon, canción que daba nombre al vigésimo disco de Neil Young, canción que sonaba de esta manera. Al igual que este disco del artista canadiense Harvest Moon, la luna de la cosecha. Reitero, el Día de Acción de Gracias como fecha importante para la gastronomía. La cosecha es un elemento fundamental y si la luna le ayuda a crecer, pues es una ayuda que está siempre más que bienvenida. Es con el cual Neil Young volvió a sus raíces folk country, ayudado por músicos de la talla de Ben Keith, de Kenny Battery o de Thin Drummond, entre otros. Un Neil Young que este mes de noviembre ha cumplido la edad de 77 años. Ahí queda eso. Y ahora por fin ya sí que toca hacer una incursión en el país de las hamburguesas. Una banda estadounidense que va a sonar como un especial dedicado al Día de Acción de Gracias. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a recordar la música del año 2000. Año en el cual una banda de California llamada Green Day sacaba al mercado su sexto LP de estudio, un disco llamado Warning. Y en el disco había una canción que hacía una parodia a un desfile que se celebra cada año en Nueva York, en la otra costa. California y Green Day están en la costa pacífica, Nueva York está en la costa atlántica. En la otra costa del país, el desfile de Macy. Un desfile que, reitero, tiene lugar cada tarde del Día de Acción de Gracias. Pues Green Day hicieron una pequeña parodia musical sobre el mismo con esta canción llamada justamente Macy Day Parade. Green Day desde California haciendo crítica de algo que pasa en Nueva York. Today's a Macy's Day Parade. The night of the living dead is on its way. With the credit report for duty call. Lifetime guarantee. Stuffed in a coffin, 10% more free. Red light special at the mausoleum. Give me something that I need. Satisfaction guaranteed to you. What's the consolation price? Economy side, dreams of hope. When I was a kid, I thought I wanted all the things that I haven't got. Oh, but I learned the hardest way. Then I realized why. Tell the difference between thieves and crooks. Lesson learned of me and you. Give me something that I need. Satisfaction guarantee. Cause I'm thinking about a brand new home. The one I've never known. Cause now I know it's all that I wanted. Consolation prize. Economy inside. Dreams of hope. Give me something that I need. Satisfaction guarantee. Cause I'm thinking about a brand new home. The one I've never known. And where it goes. And I'm thinking about the only road. The one I've never known. I'm thinking about a brand new home. The one I've never known. Desde California, costa atlántica de los USA, llega esta canción de la banda Green Day, Macy's Day Parade, el desfile de Macy's, típico de Acción de Gracias, eso sí, en la otra punta del país, en la costa atlántica, en la ciudad de Nueva York. Canción cómica sobre ese desfile, incluida en su disco Warning, sexto para la banda, publicado en el año 2000. Y con esta canción acabamos el repertorio dedicado a Acción de Gracias. Vamos a pasar ahora al Black Friday, al Viernes Negro, día de compras compulsivas. Aunque si eres oyente de este programa, sabrás que el cine nos encanta. Vamos a ver con un pequeño apunte del séptimo arte. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Vamos a recordar ahora una película que se estrenó el pasado año 2021, una comedia de horror que habla sobre el Black Friday. Es que el Black Friday da miedo cuando la gente hace cola en la puerta del supermercado y entra en él a la carrera para ser el primero en comprar lo que sea. La verdad es que esa escena da miedo. Esa escena da tanto miedo que decidieron convertirla en una película de terror, con humor, eso sí. Película dirigida por el señor Casey Tebo, nacido, por cierto, en Massachusetts. El estado al cual llegaron los peregrinos en 1620 y en el cual se conmemora el nacimiento de Acción de Gracias. Y es que los clientes llegan a parecer zombies. ¿Pero qué pasaría si los clientes, en vez de parecer, fueran zombies de verdad? Más o menos es lo que se cuenta en esta película. Eso sí, película de horror, pero que comienza con un tono muy festivo. ¡Feliz Black Friday! ¡We love toys! ¿Lo de las tortitas sigue en pie? Chris, esta noche estarás en caja. Necesitan refuerzos. ¡Espere! Soy Emmett. ¿Has trabajado en una tienda? No hay día más perjudicial para los trabajadores que este. ¡Oh, qué nos encantan! ¡Los juguetes! ¡Buen trabajo! ¡Todos a sus puestos! ¡Tres, dos! ¡Allá vamos! ¡Feliz Black Friday! Muchas gracias. Felices fiestas. ¡Hostia puta! ¿Qué cojón? Algo raro está afectando a los clientes. Tenemos que hacer algo. Llevamos una hora de Black Friday y ya estamos evacuando a los clientes de la tienda. ¡Basta, basta, basta, basta! ¿Es el novato? ¡Nuestros clientes han perdido la cabeza! ¡No los dejéis entrar! ¡Están formando algo! Nos estamos interponiendo en su camino. Habrá que abrirse paso a hostias. Esto ya no puede ponerse peor. ¿Soy el único al que le parece gracioso? ¡Os dije que no os fiarais! ¡Tenemos que encontrar un coche abierto! ¡Exacto! ¡El Black Friday ha terminado! Black Friday, película de horror cómica del año 2021, dirigida por Casey Tebo. Esta es la cual hemos escuchado su tráiler en lengua castellana. Y es que los clientes parecen zombies y en esta película pueden llegar a convertirse en ellos. Y vamos ahora con otro grupo que, al igual que el desfile de Macy, al cual hemos hecho mención anteriormente, se fundó en Nueva York. En el año 1971, hace 51 años, que esta banda vino al mundo. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Steely Dan, banda de Nueva York, más a quedarnos con lo que fue su cuarto disco de estudio, publicado en el año 1975. Un trabajo que la banda quiso llamar Catty Light. Y un disco publicado hace 47 años en el cual ya se hablaba del Black Friday, de las compras compulsivas y de lo que hemos dicho antes, de los clientes zombies. Algo que puede verse y comprobarse en la siguiente canción que va a sonar en antena. Es una mayor Steely Dan y su Black Friday. Collect everything. El sonido para esta banda de Nueva York, Steely Dan, banda fundada en el 71. 4 años más tarde, en el 75, lanzaron su cuarto disco de estudio, este Catty Light, que sonó en antena con la canción Black Friday. Un Black Friday de hace 47 años, en el cual ya había compras compulsivas. Los supermercados abrían a la medianoche, después de Acción de Gracias. Hoy en día abren incluso mucho antes. Hoy en día incluso pasas el del postre de Acción de Gracias a la puerta del supermercado cercano, a buscar supuestas ofertas que, si lo piensas con detención, nunca acaban de ser tales. Día del consumismo, puro y duro el Black Friday, el día que sucede a la cena de Acción de Gracias. Y la siguiente canción también se llama Black Friday y también es de obra de una banda norteamericana. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Vamos a acabarnos con la banda que fundó Dave Mustaine tras su expulsión de Metallica, la formación de Megadeth. Vamos a recordar en antena su segundo disco de estudio, publicado en septiembre del 86. Peace sells, but who is buying? La paz se vende, pero ¿quién estaría dispuesto a comprarla? No sé yo si en el Black Friday justamente paz es lo que venden, más ahora que está en vigencia el conflicto de Ucrania. Justamente ahora la paz no es un producto muy a la venta. Pese a ello, vamos a escuchar esta canción de Megadeth, que se incluye en este disco, canción llamada así, Black Friday. Bueno, indicar que es una doble canción, Good Morning, Black Friday. Good Morning es la introducción instrumental que hemos quitado para quedarnos ya directamente con la parte vocal, la canción dedicada a este Viernes Negro por parte de Megadeth. Y un tema, repito, de hace 36 años, publicado en septiembre del año 86. Dave Mustaine y su banda sonaban así. We'll be right back. Black Friday, la canción de Megadeth. Tema incluido en su segundo disco de estudio, Peace Sells, bajo Quit Buying. La paz se vende, pero quien está dispuesto a comprarla. Trabajo publicado en septiembre de hace 36 años, en septiembre del año 86. Y justamente un día en el Black Friday que se compra de todo, la paz me temo que no está a la venta. Y Maps, siendo testigos de ese conflicto bélico que está teniendo lugar en territorio de Ucrania. ¿Por qué esta canción, el de Megadeth, Good Morning Black Friday? Repito que Good Morning era una intro instrumental que hemos girado para pinchar en antena la canción. Pues esta canción, pese a no tener ni videoclip ni sencillo como tal, fue una canción muy popular de la banda que encabeza el señor Dave Mustaine. Pues toca hacer de nuevo mención a Acción de Gracias, y es que la figura de los indios nativos americanos fue fundamental para esta celebración que conocemos hoy en día. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que nos devuelve a Massachusetts, donde, reitero, en el año 1621 se celebró el primer día de Acción de Gracias para dar las gracias a los indios nativos americanos por ayudar a los colonos de Plymouth a superar el duro invierno del 2021 del siglo XVII, en el cual hubiera muerto de hambre si no llegase por la ayuda de dos amerindios. Uno de ellos era Samoset, el otro es Squanto, de quien vamos a hablar ahora con dos canciones dedicadas a su figura. Un indio Squanto que hablaba un inglés muy fluido, y es que de hecho ya conoció a los colonos que llegaron antes, como por ejemplo al mítico John Smith, al futuro esposo de Pocahontas. Pues Squanto que ayudó a los peregrinos de Plymouth, y por eso es un personaje importante en la cultura anglosajona, y hemos encontrado dos canciones dedicadas a su figura. La primera de la banda, llamada The Rosebery Secret, y una canción que dice algo así como Squanto gets a smoke signal, canción que era esta. Thank you. recuerda el nombre de este grupo, The Roxbury Secret, y una canción del año 2007, canción de hace 15 años, llamada Squanto Gets a Smoke Signal. Es cuanto obtiene una señal de humo, es cuanto recuerdo el amerindio que tanto ayudó a los peregrinos de Plymouth y gracias al cual se debe el origen del Día de Acción de Gracias, al cual hoy estamos dedicando este programa en este miércoles 23 de noviembre. Y un escuanto, qué cosas de la vida. Siendo amerindio, moría de una enfermedad de blancos. Como tantos indios nativos americanos, la viruela acabó con su vida. Y fue además muy poco después del Día de Acción de Gracias, del primero de ese noviembre de 1621, pues moría un año más tarde, en el año 1622. Hace 4 siglos, para ser exactos. Y vamos ahora con otra canción dedicada al indio Squanto, de un artista afincado en la ciudad de Nueva York. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues el siguiente artista a quien vamos a escuchar se llama Pat Petty y dice algo así como: disculpas de Squanto, apologies from Squanto. Thanks for forgiving and taking it back. Buried our children, took us off track. Trying to look past it, something you said. A corporate liaison, established enslavement and breeds patience. Pretending the brainwash and time to make sense. A savage, a salvage, and deep strains of hate. A villain, why trust at all? And my apology, yeah, will be a kick to your throat. Biding my time for an opportunity. Trip to Phoenicia, induce comatose. Then by voyage your scalp goes. And my apology, yeah, will be a kick to your throat. That you'll find right below. Yes, yet as things begin to go straight down. All this time in haste negotiating with a slow demise. Cannot halt Caucasian proliferation, so we bide our time. Our time. Cañera canción esta de Pat Petty, artista afincado en Nueva York. Tema llamado Apologies from Squanto, disculpas de Squanto, canción grabada en 2017, hace 5 años. Squanto, repito, el indio nativo americano que ayudó a los peregrinos de Plymouth en ese duro invierno del año 1620-1621, y gracias a lo cual se celebra hoy un Día de Acción de Gracias. Tenemos el reloj muy cerquita ya de las 9 en punto de este miércoles 23 de noviembre, que yo, que es así, hay tiempo aún para una más, para un bonus track. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Y lo de bonus track nunca mejor dicho, porque esta canción va a servir para introducir la temática de la semana próxima. Y por eso también he dejado las canciones dedicadas a Escuanto para el final. El próximo día, el miércoles 30 de noviembre, programa 36, en el cual vamos a hablar de los indios nativos americanos. Todo el programa, las dos horas, van a ir dedicadas a los indios nativos americanos, que además de Escuanto, pues también han formado parte y muy importante de la historia de los Estados Unidos de América, de Canadá y de prácticamente todo el continente americano. Vamos a quedarnos con una banda muy influenciada por la cultura indígena india, la banda británica The Cult. Es un grupo que tiene tantas canciones sobre indios que hoy va a sonar una y en el programa próximo sonarán dos más. Ahí queda eso. Hemos elegido para poner el colofón por hoy la canción que abre el disco debut de The Cult, Dreamtime, publicado en septiembre del 84. La formación compuesta entonces, como no, por Ian Ashbury a la voz, la guitarra de Billy Duffy, James Stewart al bajo y Nigel Preston a la batería. Y es que hay muchas descripciones posibles sobre los indios americanos nativos. Una de ellas puede ser la nación que va a lomos de un caballo, justamente. Esa es la temática de esta canción que, repito, abría el disco debut de The Cult, publicado hace ya 38 años. Dreamtime del 84 se abría con la canción llamada Horse Nation, canción que era este temazo de la banda del culto.